Se conoció el cuarto caso de COVID en la provincia de San Juan. La nueva paciente, médica de profesión, se infectó dentro del hospital, habiendo violado protocolos, manteniendo contacto estrecho con el tercer y único enfermo internado en aislamiento en el hospital Rawson, su hermano, paciente que fue trasladado desde Buenos Aires en vuelo sanitario. En conferencia de prensa, Alejandra Venerando, ministra de Salud de San Juan, confirmaba las acciones a seguir no solo por violar el protocolo, sino por haber continuado con su vida normal y atendiendo pacientes en el mismo hospital. Ha sido denunciada por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública, delito contra la administración pública y la violación a los deberes de funcionario público. Es nuestra obligación como gobierno, haber formulado la denuncia y el sumario investigativo administrativo para determinar el grado de responsabilidad administrativa y judicial, no solo de la paciente y profesional, sino también de aquellos funcionarios que pudieran estar involucrados en las irregularidades que hemos detectado. La conducta imprudente y negligente de esta profesional nos obliga a responder con todo el peso de la ley, ya que habría tomado contacto con su hermano sin autorización médica y aprovechando sus funciones en el área de COVID-19 del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Consideramos que su accionar se enmarca en un posible delito, ya que su conducta representa un peligro para la seguridad de la población en general, entendiendo que la salud pública va más allá de la salud individual. Desde el Hospital Rawson y a través del Ministerio de Salud, se han ofrecido las pruebas que sostienen esta denuncia penal para la continuidad de la investigación que se encuentra en manos de la justicia. La causa quedó en manos de Roberto Mallea, ya pidieron intervención policial en los registros del hospital desde el lunes 4 de mayo hasta el día 10 del mismo. Este martes al mediodía los empleados del hospital además pararon y salieron al patio para reclamar medidas estrictas para evitar contagios y reclamaron que se les realice un hisopado a cada uno para poder descartar la posible infección. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechus en la provincia de San Juan.